encadenado, ahogándolo. Juntos siempre van por un mar azul. Encadenado, que ser carga, sé que siempre está mi amor. Los años vendrán y sola no estará, porque junto a ti yo estaré. Oh yeah. Habrá un mismo sol para ti, para mí, y un amor mayor que el de ayer. Oh, encadenado, ahogando, juntos siempre. Siempre está mi amor. Oh,